Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Pentecostés. Leo del libro de los Hechos, capítulo 2, y voy a leer primero el versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. He de confesar que cuando leí este título, no le encontré rápidamente la conexión entre la entronización de Cristo del capítulo 5 que vimos ayer de Apocalipsis y el Pentecostés. Pero después de leer y buscar algunos textos, me quedé maravillado de la conexión entre la entronización de Jesús cuando regresó después de triunfar en la cruz y el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Piensen en lo siguiente. Piense en Abel cuando colocó su ofrenda sobre el altar, que era un cordero, y en Caín que puso frutas. Dios aceptó la ofrenda de Abel y mandó fuego del cielo aceptando ese sacrificio. Piense en Elías. Elías está en la cumbre del Monte Carmelo y allí, cuando ya los profetas de Baal han hecho toda su parafernalia y no pudo contestarles Baal porque no existía Baal y Dios limitó el poder del diablo para que encendiera fuego en ese altar, Elías reconstruye el altar, coloca el buey, el agua que se colocó, y descendió fuego del cielo y consumió absolutamente todo. Un ejemplo más de esto, que son varias veces que ocurre, ocurrió en la inauguración del templo, cuando Salomón construyó el templo y se hace la dedicación del templo. ¿Qué hay de común en estos tres eventos que le conté? Un sacrificio que se hacía en la tierra, cuando era aceptado en el cielo, Dios respondía con fuego celestial y el fuego caía al sacrificio. Noten la similitud de todo esto con lo que les voy a decir. Cristo hizo su sacrificio en la tierra, ascendió al cielo, le entregan el rollo para entronizarlo otra vez. Tu trono quedó vacío, Jesucristo. Ahora vuelves al trono y cuando le entregan el rollo y va a desatar los sellos, Cristo es vuelto a colocar en su trono como rey y Dios el Padre acepta totalmente el sacrificio de Cristo que había hecho en la tierra. Por eso vuelve a sentarse en el trono. Cuando Cristo se sienta en el trono ocurre lo mismo que ocurría cuando un sacrificio era aceptado, como el de Abel, como el de Elías y como el del templo de Salomón. Descendió fuego del cielo, pero esta vez ese fuego no fue físico. Fue el fuego del Espíritu Santo. Mientras arriba recibían a Cristo como rey, Dios envió el fuego que era el descenso del Espíritu Santo y eso ocurre exactamente en el Pentecostés. ¡Qué maravilla de acontecimientos todos ligados! Porque Cristo regresó al cielo sentado como rey, va a empezar su obra sumo sacerdotal, pero su iglesia en la tierra recibió el máximo poder que existe, el del Espíritu Santo, para cumplir con su tarea en la tierra. ¿Nota lo que hemos dicho hoy? Cuando tengas un problema o una dificultad, arrodíllate. Pide al cielo que te añada los méritos de Cristo, solo los de Cristo. Por eso ninguna otra criatura, ni ningún otro del listado del santoral puede ejecutar esto, porque solo Cristo ganó la batalla. Él va al cielo y en virtud de ese sacrificio aceptado viene el Espíritu Santo para ti en el nombre de Jesucristo para sacar adelante tus negocios, para esos cambios drásticos que tenemos que dar en la vida, para decir: Señor, tu Espíritu Santo me ayudará y me guiará. Qué bendición es tener este poder del cielo para seguir la vida cristiana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.